Tenemos noticias para ti a esta hora aquí en la radio Puente Alto. La Subsecretaría del Trabajo junto a Alison Aguilar invitan a trabajadores y trabajadoras, principalmente a liderazgos y dirigentes sindicales, a ser parte del proyecto gratuito Escuela de Formación Sindical de Nivel Avanzado 2024, desarrollado en la región metropolitana. El curso de modalidad semipresencial se ejecutará desde el 5 de noviembre al 13 de diciembre con clases de 8:30 a 13:15 horas. Los días martes y miércoles en modalidad presencial y viernes online. No esperes más y sé parte de este proceso, formándote en temáticas como negociación colectiva, herramientas legales para un liderazgo sindical, efectivo, equidad de género en el mundo laboral, entre otros. Matricúlate ahora, curso gratuito y certificado. Te esperamos en inscripciones.epoge@gmail.com. Proyecto financiado por Subsecretaría del Trabajo, Programa Diálogo Social, Departamento de Diálogo Social 2024. Importantes noticias aquí en la radio Puente Alto, 107.5 FM Stereo.